diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su indignación ante el rechazo del proyecto de ley que crea la Defensoría de las Personas. La iniciativa busca instalar una institución pública y autónoma con capacidad y recursos para promover y defender los derechos de las personas frente a las arbitrariedades y abusos de que son objeto. Según las organizaciones, lo más sorprendente del rechazo acaecido el pasado 12 de noviembre es la poca seriedad con los compromisos adquiridos en las discusiones previas de parte de parlamentarios que no estuvieron presentes en la sala al momento de la votación y, peor aún, en los casos de quienes asistieron pero no votaron, provocando con ello la paralización de este proyecto. Finalmente, instaron al gobierno a reponer la iniciativa de ley, en el entendido de que constituye una aspiración largamente esperada por la sociedad civil y cuyo contenido está en sintonía con el discurso promovido desde el Ejecutivo en torno a construir mayores espacios de promoción y defensa de la ciudadanía.